Es la marcha mundial de la marihuana y en Santa Rosa, en La Pampa, va a haber una actividad específica y centralizada. Desde hace tiempo se viene peleando y poniendo en agenda la cuestión del cannabis medicinal, que era un tema antes recontra tabú. Vamos a hablar con Paola Ruggiero, una de las organizadoras de esta actividad mañana en Santa Rosa. Buen día, Paola, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Contanos cuál es la idea y repetinos horarios, lugar de encuentro y demás de mañana. Bien, bueno, primero quería agradecerles por el espacio y la divulgación que siempre tienen del tema. La marcha se va a organizar por primera vez aquí en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, mañana a partir de las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Nos vamos a juntar allí para visibilizarnos los usuarios y para reclamar por los cultivadores que necesitamos que sigan existiendo hasta que se implemente todo lo que la ley en teoría dice que va a implementar. Así que, bueno, vamos a juntarnos ahí, a tomar unos mates, a charlar, a seguir informando y acompañados por gente que también se ha sumado a la causa, acompañando con un poco de música. Muy bien. En los últimos días y después de, insisto, de que este tema que parecía oculto y se comentaba solo en charlas personales, en un bar, apareció en los medios de comunicación, se instaló en el Congreso Nacional y después de una jornada inolvidable que hubo en la Universidad Nacional de La Pampa, también en nuestra provincia hubo repercusiones. Te quiero consultar sobre, a ver, ¿qué conocés y qué visión tenés de este proyecto conjunto que han presentado diputados del peronismo, el socialismo y el radicalismo? Bueno, sí, gracias a la jornada que organizamos en primera instancia desde que salió el tema en la tapa el año pasado del diario y se armó un buen revuelo, decidimos hacer esta jornada para informar y desde ahí empezamos a tener contacto con los diputados, que por supuesto los que nombraste fueron los primeros en escucharnos y recibirnos y además en apoyarnos en la jornada y luego seguimos trabajando con ellos para conjuntamente realizar un proyecto acorde a la ley nacional también para poder implementar y regular en nuestra provincia el uso del cannabis medicinal. Y por suerte hemos tenido una muy buena respuesta y un muy buen interés. Siempre nos han escuchado y han participado. Y bueno, seguimos con este proyecto, ya tiene estado parlamentario, ahora va a pasar a ser tratado en comisión de salud y de hacienda, por el presupuesto que esto conlleva. Y bueno, se va a armar un foro también para interconsultarnos, ya sea con los canabicultores, los usuarios, porque bueno, el ministerio es el que articularía todo lo que es el abastecimiento y además, bueno, la información y preparación para con los profesionales de la medicina, ¿no? Uh-huh. Así que estamos trabajando muy fuertemente en conjunto con los diputados, sobre todo con el diputado Marín, que siempre nos abrió las puertas. Te pregunto, el proyecto provincial, que como sí, vos decías, Marín, con el acuerdo de Abel Sabarotti y Luis Solana sobre todo. Exacto. Y el diputado Tindiglia también siempre nos ha apoyado. Sí, bien, sí. Digo, ¿qué implica de diferente o de agregado o de cuestión más positiva? Porque vimos sobre todo los argumentos de los legisladores como queriendo ir un paso más allá de lo que es la ley nacional en este momento, pero en lo concreto, desde la provincia, ¿se puede actuar de modo diferente a lo que prevé la ley nacional? Digo, por ejemplo, la ley nacional, todos sabemos, no prevé que se pueda cultivar como sacando esa actividad de lo que es un delito hoy. Claro. ¿En la provincia hay una mirada distinta? Sí, totalmente, porque justamente es lo que estamos tratando de hacer, entender y ver a la sociedad, y en este caso a los políticos que nos representan, es que hasta que el Estado se haga cargo de la plantación, la investigación y el abastecimiento, aquí en nuestra provincia hay muchísimas familias que ya son usuarias de cannabis, y por supuesto van a seguir siéndolo en forma clandestina, si no hay ningún artículo que nos beneficie con una figura para que no seamos perseguidos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos tratando de articular, de bueno, ver un inciso el cual retenga un registro de autocultivadores, cultivadores solidarios, con por supuesto un registro, vuelvo a repetir, con nombre, patología, bueno, y todos los datos que se necesiten, y en eso estamos tratando de articular para que esto exista hasta tanto se regularice la situación o veamos desde el Estado también cómo, cómo va a implementar, que tiene 60 días hábiles desde que la ley tiene ya su número a nivel nacional para decir cómo se va a desarrollar. Pero cada provincia, adhiriendo a la ley, puede articular desde su autarquía lo que necesite siempre en el marco, ¿no?, de la ley. Muy bien, Paola, te agradecemos el contacto y si querés agregar algo más, este, te estamos escuchando ahora también. Bueno, no, simplemente agradecerles y que, vuelvo a repetir, esperamos a todos, usuarios y no, que nos acompañen. Vamos a estar informando y seguir educando para desmantelar este prejuicio que alguno todavía sigue teniendo. Y nada, contar nuestra evidencia empírica de todos los usuarios que habemos en La Pampa. Muy Así bien. Que los esperamos con mate, música y charla. Perfecto, ahí estaremos. Gracias de vuelta, bueno, le decimos a Paola Ruggiero, una de las organizadoras de esta actividad que se hace mañana en Santa Rosa y que tiene también lugar en otros puntos del país, es la Marcha Mundial de la Marihuana. La Pampa también marcha. También...